Bueno, muy bien, seguimos avanzando aquí desde el Centro Comercial Unicentro. Estamos hoy muy contentos, ya llevamos varios días en este Autocar Fest, que nos gusta estar acá con grandes marcas, y una de esas marcas que tenemos es Land Rover, precisamente, dentro del resto de otras que he nombrado, como Mercedes-Benz, como Subaru, como Seres, bueno, Land Rover Jaguar está también aquí presente. Quiero saludar a Lorena Calero, ella es asesora comercial de Land Rover, precisamente. Lorena, gracias por estar acá en la FM. ¿Qué espera la gente que viene a visitar la carpa en cuanto a Land Rover? Hola, buenas tardes. Bueno, realmente aquí van a encontrar todo el portafolio de Land Rover. Está desde Evoque, que es nuestro modelo más conocido de la marca, hasta nuestro modelo icónico de Defender, Range Rover. Entonces, tenemos todo el portafolio en la exhibición y disponible para todos los clientes que quieran venir a visitarnos. La gente puede venir, obviamente me preguntan temas de financiación. Tiene financiación porque ahí está como todo el stock de bancos a la entrada. Claro que sí, nuestra marca está amparada por todos los bancos, los beneficios, descuentos súper grandes para vehículos híbridos, que es todo nuestro portafolio. Entonces, tasas súper atractivas, planes súper especiales para nuestros clientes. Y por último, retoma de vehículos, ¿yo puedo traer mi carro, lo reciben por parte de pago? Claro que sí, manejamos todas las marcas se retoman, se realizan un proceso y cualquiera es recibido para que puedan iniciar una aventura con nuestra marca. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por este espacio aquí en la FM. Yo soy Carlos Sarria y voy a estar acá hasta las 3 de la tarde con muy buena información acá desde el Centro Comercial Unicentro en este Autocar Fest. La FM. La radio de los clásicos. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what. Get it! la banda de Chad Kroeger. Chad Kroeger, siempre lo confundo con Chad Smith, el de los Red Hot Chili Peppers. No, este es Chad Kroeger, vocalista de la banda canadiense Nickelback, que estuvo casado con Avril Lavigne. ¿Se acuerdan también de ella? Una artista, una voz fantástica, que tenía una canción llamada Complicated. Esta es la FM, la radio de los clásicos, y después de este How You Remind Me, viene Charly García y Buscando un símbolo de paz en la FM. Esta es la radio de los clásicos al aire. Clásicos que cantas están en la FM. La radio de los clásicos. casualidad. Y yo quería que nos pasara. Y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto. ¡Hey! Nada de esto fue un error. Errores nos eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. ¿Quién te mira y quién se entrega? Nada, nada de esto. Coti, eres el dueño de la canción, un gran compositor, le ha hecho canciones a tantos artistas, todos muy famosos. Hay una canción que le hizo a los Enanitos Verdes llamada Luz de Día, que quiero recomendarles alguna vez. Vamos a ver si la puedo poner en una tarde de estas de sábado aquí en la FM. Coti con Julieta Venegas y con Paulina Rubio. Voy a aprovechar para hacer una pausa cortita para hablarles de un destino que estoy seguro les va a encantar. Si están pensando en vacaciones, este destino de Hyatt Inclusive Collection, que tiene una marca bonita, una marca de diversión, de entretenimiento, hablo de Breathless Resorts and Spas. Y este destino queda en Medano Beach, ideal para nadar. El Breathless Cabo San Lucas, un exclusivo lugar para adultos, tiene una ubicación envidiable por donde usted lo mire. Cada una de las 169 suites, esto ya habla de la exclusividad del resort, contemporáneas suites ofrecen una impresionante vista al puerto deportivo desde la terraza o un balcón, de acuerdo a la suite que usted reserve. Disfrute aún más de la vista de los restaurantes gourmet, dos piscinas infinitas, un galardonado lounge en la azotea. Estaba viendo las fotos hace un momento mientras sonaba la canción de Coti, un lobby al aire libre. ¿Ustedes imaginan esto? Bueno, donde usted quiera estar en el Breathless Cabo San Lucas, va a encontrar piscina con DJ, música en vivo, espectáculos animados, desfiles de moda, veladas sociales en la azotea, además de la vida nocturna local del centro de Cabo San Lucas, que está a solo un corto paseo de distancia. Entonces, para que usted disfrute de este destino, lo que tiene que hacer es entrar directamente a la página de los Breathless. Entre a www.breathlessresorts.com y escoja el destino de Breathless que más quiera. puede ser o en Punta Cana, o puede ser en Jamaica, en Montego Bay, o puede ser los de Cancún, o este de Cabo San Lucas, donde usted quiera ir, el lujo ilimitado, del todo incluido, de Breathless, Cabo San Lucas, que es mi recomendado de esta primera parte de mi franja musical, una propiedad de Hyatt Inclusive Collection. Seguimos con esta de No Doubt, que se reunirán muy pronto en Coachella, en California. Esto se llama Just a Girl. Take this pink ribbon off my eyes. I'm exposed and it's no big surprise. Y ahora en la FM, llena tu memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spas. Este es el clásico Dreams de la hora.

siempre en tu egoísmo y por no ser esclavo tuyo. Soy el esclavo de mí mismo. Toda la vida. Esta es la FM, la radio de los clásicos en Bogotá, 94.9 FM. O si quiere ir directamente a la app para que nos lleve a todas partes sin restricciones, sin límites, en su celular o en su tablet, en cualquier lugar, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Y voy a ir más allá, en el resto del mundo, en la app, la FM oficial. Aquí está OMD con esto llamado Pandora's Box. Oh,

Hollywood y Relax, antes Justin Timberlake de la película Trolls, la primera, y Can't Stop the Feeling, es la música de la FM, son los clásicos, son las canciones que ustedes y yo, Montoya, queremos oír en una tarde como esta, tarde de sábado, haciendo miles de cosas, pero bueno, yo estoy aquí en la cabina pasándoles música. Vamos con Aterciopelados y esto es el gozo, gozo poderoso. La música es amor, la música es amor, la música es amor. Unámonos en el son que sincroniza el corazón, un ritual amoroso de gozo poderoso. Un torrente danzante, energía palpitante. Reflejos en el mundo de Vamos dejando atrás esta hora de música en la FM, la radio de los clásicos, que tuvo de todo. Canciones de nuestras bandas favoritas de los 80, de los 90. Música de ahora, un poco más para acá, pero todas canciones muy conocidas, muy famosas, muy exitosas. Hasta les hablé de un destino de Hyatt Inclusive Collection. Pausa y estamos de vuelta.